estás conmigo, que no estás aquí. Hoy de ti recuerdos me acompañan. Hoy no queda más remedio, tan solo esperar el olvidarte. Pasado.